Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul, programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la agrupación astronómica jerezana en Radio Indes. Hoy, 29 de octubre de 2019, programa décimo de la temporada 21, y nos encontramos aquí como casi siempre. Don Manuel Jiménez del Barco, nuestro astrofísico, hola. También se encuentra nuestro presidente, friki presidente, don Joaquín Barroso. Gracias, bienvenido, ya te la tendré en cuenta. Al control de sonido, un maestro del sonido, don Luis María Moguer. Y bueno, este que os habla, Agustín Almoril, matemático los días primo, pero hoy tenemos también un matemático, un invitado, y nada y nada más y nada menos que del grupo Philae, tenemos a Javier Pérez. Hola, Javier. Hola, buenas tardes a todos. Pues nada, bienvenido, porque ahora nos vas a contar las maravillas de Philae y otro premio más, ¿no? Otro premio más. Bueno, pues vamos a empezar con algunas pequeñas noticias. Y bueno, esta presentación que yo hice la semana pasada de matemático todos los días primos, Javier es todos los días entre semana, os lo habéis tomado como un insulto, algo cariñoso, solo informativo, porque primo es la forma cariñosa de referirse a los amigos. Hombre, sobre todo aquí en Jerez, aquí todo el mundo son primos. Claro. ¿Qué pasa, primo? Pero también primo es el bobo, el que se queda todo el mundo con él. O me estoy refiriendo a esos días especiales del mes que son días primos. Esos días especiales del mes, qué mal ha sonado eso, de verdad. ¿Los que son, bueno, divisibles solo por entre uno y sí mismo o no? El día divisible entre sí mismo y la unidad, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Bueno, la semana pasada, una pasada de programa, gracias a Marichu, corresponsal en Cádiz, en la Bahía. Nos llueven corresponsales. Lito, tenemos una dana de corresponsales últimamente, como íbamos a comprobar. Están por todas partes. Tomares, Roma, Marte, China, en fin. Noticias y agenda por gentileza de podcast de ciencia en español, @audiosdeciencia. Si te quieres enterar, de la ciencia de verdad, Bueno, y un poco de broma, porque seguí Audiociencias, que la verdad es que son geniales, pero seguí también a Un Punto Azul. Bueno, en nacimientos, celebraciones y demás, hoy tenemos que pedir un SOS, esto totalmente os pedimos que lo firméis, pedimos ayuda para el Centro Principia, que puede desaparecer. Pues la Junta de Andalucía va a retirar la subvención. Señores de la Junta, estáis mal aconsejados. No se puede cerrar uno de los pocos centros de Andalucía, de España y de la humanidad que divulga y ofrece ciencia básica a nuestros hijos, para que todos no quieran ser futbolistas, cocineros o cantantes, que nazcan vocaciones de gente de ciencia, que es la riqueza de un país. Y ahora además vamos a hablar con Javi, que es una de las personas dentro de su labor en su IES, de hacer que estas vocaciones salgan. En Andalucía yo creo que hay dos centros principalmente que se dedican a esto, que son el Museo de Granada de la Ciencia y Principia, ¿no, Javi? Tú los conoces los dos, sí, ¿no? Sí, los conozco perfectamente. De hecho, todos los años tenemos la suerte de participar en los dos y la verdad que cuando me enteré de la noticia, pues es una verdadera pena. No se entiende que un centro de esas características, con lo poquito que tenemos, pues que se esté planteando el cierre. Claro, porque hay otros centros que son museos o son divulgativos para todos en general, ciencia en general, para cualquier persona, o nuestros amigos de Códice que organizan eventos, o incluso aquí en Cádiz tenemos a CIE, ¿no?, a nuestra amiga Virginia, pero estos centros es que están dedicados a, bueno, a colegios, a enseñanzas medias, a institutos, a dar un servicio maravilloso, que nuestra amiga Isabel nos trajo a Carlos Durán hace algunos programas el año pasado, el programa 25 de la temporada pasada, y nos explicó, bueno, que era imposible prácticamente, de la cantidad de peticiones que tenía, atender a todo el mundo, y estaban copadas durante todo el año, prácticamente a principios de año. O sea que, y es una entrevista muy interesante, la podéis consultar el programa número 25 de la temporada pasada. Y bueno, pues os pedimos que firméis, hay por ahí un change ORG de estos de que hace falta para recoger firmas. Lo podéis buscar en Twitter, por ejemplo, buscando @centroprincipia o SOS Principia. También están en Instagram. Y bueno, pues si os interesa la ciencia, si amáis la ciencia, pues yo creo que debemos firmarlo para que un centro de estas características, que hay muy pocos en España y fue un pionero, y de hecho en muchas otras partes de España, y quizás se puedan desarrollar más en otro sitio, han sido copiados. Entonces, bueno, pues es importante que esto no se olvide. Bien, bueno, tenemos también que decir que ha nacido o ha vuelto a renacer un blog, que Lito se acordará, y Joaquín, ha vuelto a la actividad, Cuaderno de Observación, todo junto, de nuestro amigo Rafael Benavide. ¿Os acordáis que era fantástico el blog? Es de los tres observadores de estrellas dobles. Sí, sí. Y la verdad es que, bueno, espectacular el paseo lunar que nos tiene en su página web, y va recorriendo los cráteres con sus maravillosas fotos documentadas y rotuladas, y ha utilizado el Virtual Mon Atlas para referenciarlo, ¿no? Un saludo y enhorabuena, Rafa. Siento decirte que no creo que no vamos a poder vernos en el PROAN, que es en Huesca, el puente, creo que de la Inmaculada, porque queremos ir a La Coruña, pero al PROAN no sé si alguno de los compañeros que están aquí os vaya a apuntar. En principio no. Y yo tampoco creo que pueda ir. Así que, bueno, muchas gracias. Antes de continuar con más agenda, que tenemos hoy una agenda completísima, os tengo que decir que al final no pude asistir el día 24 a Tomares, a la sala de Jorge Pla, pero nuestro corresponsal en Tomares, Antonio González, de Astromares, el presidente de Astromares, pues nos manda un audio del evento. Buenas noches a todos los oyentes de Un Punto Azul. Habla Antonio González de la Asociación Astromares. Con nosotros Jorge Pla, ha estado explicándonos todas las misiones en la que él participa, y nos quiere contar algo sobre la próxima misión a Marte, que saldrá el próximo verano, la misión Mars 2020, que es el nombre que provisionalmente se le ha puesto. Jorge, ¿cuál será tu función en esa misión? Buenas noches. En primer lugar, gracias por la oportunidad y un saludo a todos los radio oyentes de Un Punto Azul. Bueno, el año que viene lanzamos la misión Mars 2020, que aterriza en Marte en febrero del 21. Los objetivos principales son intentar encontrar biomarcadores, signos de vida pasada en Marte, y recopilar muestras para traerlas a la Tierra en siguientes misiones. Y otro de los objetivos es preparar la futura exploración humana del planeta, utilizando instrumentos para medir el tiempo meteorológico y un generador de oxígeno. Y nada, estamos muy, muy excitados para ver el lanzamiento el próximo mes de julio desde Cabo Cañaveral. Y además tenemos una estación meteorológica, la tercera, y España se va a convertir en el primer país de la historia en tener tres estaciones midiendo al mismo tiempo en un cuerpo extraterrestre. Pues muchísimas gracias, Jorge. Estamos todos expectantes para esa salida de la misión, ya sabéis, el próximo verano, y esos biomarcadores, a ver si de una vez el enigma de la vida fuera de la Tierra se resuelve. Somos de los que pensamos que sí, y Jorge Pla será de los primeros en contarnos en ese descubrimiento. Muchas gracias. Increíble la entrevista, Lito. Tú como meteorólogo se te pondrá la carne de gallina, hombre, ¿no? Ya ves, es que España, hombre, yo aficionado a la meteorología desde hace tanto tiempo, y saber que somos pioneros en el mundo, o sea, vamos a ser los primeros, que tenemos tres estaciones simultáneas. O sea, que eso es muy fuerte. Contra ella se puede hacer extraterrestres en Marte estábamos hablando. Hombre, bueno, hay muchas más en la Tierra. De eso tú tenías tres, ¿no? O tenías. Sí, no los he tenido al mismo tiempo como va a tener la ESA y la NASA o quien las maneje, aparte de española, pero sí las he tenido en el tiempo. Ya, de hecho, sigo con Lito 3 y probablemente dentro de poco pase a Lito 4, porque creo que ha caducado algo del Lito 3 y no quiero seguir perdiendo ahí para competir con Marte. Y vamos a tener que aunar esfuerzo entre las estaciones meteorológicas Lito y la Agencia Astronáutica de Magallanes a ver dónde las mandamos. Bueno, deciros que esperamos tener a nuestro corresponsal en Marte en las fechas próximas al lanzamiento, ya sea en directo o en diferido, para que nos cuente algo más y, por supuesto, algún estará ocupadillo, momento. Digo yo. Bueno, algo nos podrá decir, porque tengo que deciros que tengo dos audios más pendientes, uno precisamente nuestro corresponsal en Marte, que no lo puedo poner todavía, y bueno, la semana que viene a ver si podemos, ¿vale? Y lo que sí tenemos es ahora, hay personas responsables, gente responsable, como nuestra compañera Isabel, que bueno, hoy le tocaba programa y no ha venido porque está en la conchinchina, pero aunque no nos ha mandado su sección, tengo que decir que se ha convertido en nuestra primera corresponsal en China. No como otros que no me gusta señalar, no vienen y no sabemos qué ha pasado con ellos. No me ha nombrado a nadie. Ha dicho la conchinchina. No, la conchinchina en otro lado. Bueno, no sabía dónde estábamos, pero ahora ya lo sabemos. Está en la China. Está en China, China. En China, no la conchinchina. Pues cuando tú quieras, Luis. Hola desde Shijiazhuan, la ciudad de piedra. Es el nombre en español de esta ciudad china en la que me encuentro de intercambio junto con 9 alumnos del Instituto Padre Luis Coloma, nuestra profesora de chino Linda, 14 alumnos del Instituto Los Cerros de Úbeda y sus dos profesores Antonio y Emilio. Esta ciudad es enorme, tiene más de 10 millones de habitantes y no me preguntéis por el cielo que estoy viendo porque no se ve absolutamente ni una estrella. A pesar de que los días que llevamos aquí está haciendo buen tiempo y el cielo por la mañana está azul, hay sol, pero la contaminación lumínica es tan grande que no se ve absolutamente ni una estrella. De hecho, nuestra profesora de chino, Linda, es de esta zona y me contó que una de las cosas que le sorprendió cuando llegó a Gres fue ver de nuevo estrellas, que hacía mucho que fijaros. Nosotros nos quejamos de que no vemos, pero claro, para el que no ve nada, todavía el cielo de Jerez le vale la pena mirar. Otra cosa que os tengo que contar es que Emilio, uno de los profesores del Instituto Los Cerros que nos acompaña en este intercambio, pues es miembro de la Asociación QUAR de Úbeda. Así que veis que la buena yunta dio la cría y ya solo se junta, ¿eh? En todos los sitios donde vamos siempre encontramos a alguien que es aficionado a la astronomía. Otra cosa sorprendente que le he preguntado a la profesora de chino cuando hemos visitado la parte antigua de la ciudad es si había algún reloj de sol. Y me dice que no, que en China ella no conoce ningún reloj de sol porque aquí no hacía falta mirar la hora. Entonces, si era necesario, pues simplemente había una persona que era la que se encargaba simplemente de observar y decir en qué parte del día se encontraba. En cuanto al intercambio, ¿qué contaros? Bueno, pues que estamos en un instituto privado, en un centro educativo privado, que tiene 12.000 alumnos, que tiene 1.009 profesores, que es algo impresionante, una instalación estupenda, la verdad, unos campos deportivos estupendos, los laboratorios estupendos. Hay laboratorios tanto en la parte de primaria como en la de secundaria como en la de bachillerato, o sea, tres edificios distintos y en cada uno de ellos hay sus correspondientes laboratorios. En el pasillo del ala de ciencias del pabellón de bachillerato, bueno, pues está adornado con paneles en chino sobre los premios Nobel. También en lo que son los jardines del instituto, bueno, pues hay esculturas, hay una escultura de Newton, otra de Marie Curie. En fin, es un sitio verdaderamente, verdaderamente bonito, en el que convive muchísima gente, algo prácticamente impensable hoy en día en nuestro centro educativo. porque en cada aula hay 50 alumnos. Impresionante. El aula, a lo mejor la superficie es la misma que puede ser la cualquiera de nuestro instituto, pero 50 alumnos en lugar de 30, casi el doble. Las mesas son pequeñísimas, las sillas también, vamos, a duras penas cabe un folio. De hecho, hoy he estado en una clase de física y química de segundo de ESO, el equivalente a segundo de ESO nuestro, el octavo grado chino, y estaban haciendo un examen. El papel que les dan del examen es más pequeño que un folio, tiene un tamaño menor. Y estaban uno junto al otro, vamos, imposible separar mesa, imposible nada. Era un examen, bueno, era un ensayo de un examen, porque los exámenes fuertes los tienen ahora a primero de noviembre, y era un examen preparatorio del examen final. Y bueno, me quedé impresionada de ver la cantidad de gente que había allí, ¿no? En el aula, en el pasillo donde estábamos, pues podía haber más de 500 alumnos, ¿eh? Porque había 12 clases en concreto, o sea que no más de 500, sino si habiendo 50 por clase, pues 600 alumnos en un pasillo. O sea, lo que tiene un instituto entero español. Poco más que contaros, amigos, desde Shiyuashuan. Buenas noches. Nos ha quedado de piedra, ¿no, Javi? Mi centro, el Caballero Unal, tiene 750 y tantos alumnos. Ha dicho que en un pasillo estaba mi centro entero. Para hacer un examen o una prueba. Eso, de hecho, tú has comentado la proporción, ¿no? 12.000 alumnos, 1.000 profesores. Sí. La ratio es... Y no, vamos. Y las clases de 50. Más quisiéramos en algunos centros tener eso, 12 a 1, ¿no? Sí, más o menos. Bueno, sí, claro. Bueno, pero bueno, pero se la han repartido porque después las aulas son de 50, o sea. Ya, no. Yo, a no ser que me haya yo equivocado. No, 12, es correcto, sí. 12.000 y 1.000 profesores. Uh-huh. Lo que pasa es que después las aulas no sabemos si es que después lo separan o porque de 50 es el doble de alumnos que tenéis vosotros, ¿no? 25, ¿no? O 50. Sí, normalmente el límite está en 33 en secundaria, normalmente es 31, 32, así suele estar. De hecho, nosotros comentamos siempre que una de las medidas que puede mejorar la calidad en el sistema educativo es bajar la ratio. Estábamos comentando que ahora, que es un momento en el que, digamos, hay menos alumnado, sería un buen momento para, en vez de anular unidades, sino bajar la ratio, que ahondaría en la calidad. Pero bueno, habrá que estudiar el caso chino. Ah, bueno, Isabel, nos trae más información, y allá en el Coloma y en todos los demás institutos nos podrá decir, bueno, cuáles son los niveles, y bueno, y después los aprobados y todo. Cuando venga, le tengo reservado una pregunta, porque yo juraría, por cómo es la cultura china vista desde fuera, pero habría que preguntárselo, que sería más fácil manejar esos 50 que los 25 nuestros, los 30, ¿no? Es posible, es posible. Entiendo que será así. Yo porque he tenido poca práctica, pero los he manejado. Igual hay tantos profesores, porque en cada clase hay 3 o 4 profesores. Allí pudiera ser, ¿no? También puede ser. Bueno, pues antes de seguir con la interesante entrevista de FILAE, tenemos que contestar a una pregunta de una de nuestras seguidoras por Facebook, María Luisa Luque, que nos pregunta, bueno, ¿cuándo es el curso de astronomía, Joaquín? ¿El curso de Magallanes? Pues, como siempre, el curso de astronomía, de iniciación a la astronomía de Magallanes, lo hacemos en noviembre. Y este año, pues, no va a ser distinto, en noviembre. Los días 22, 29 y 30 de noviembre. ¿Y a qué hora? De 6 de la tarde a 9 de la noche en el Instituto Padre Luis Coloma. Es donde vamos a montar el curso de iniciación a la astronomía, donde vamos a hablar un poquito de, bueno, de el movimiento de los astros, de movimientos de la Tierra, los distintos objetos que se pueden observar, cómo observarlo, qué medio utilizar, cómo planificar una salida de observación, y si el tiempo lo permite y la autoridad nos lo autoriza, pues el sábado 30 nos iremos al campo a echar una miradita, a ver un poquito de luna. Y tendremos una luna curiosa. ¿Habéis visto la luna de hoy? Preciosa. Pues preciosa, porque además hay una conjunción con Venus, que la hemos publicado en la web, y le acabamos de hacer una foto, Luis y yo, porque creíamos que no la íbamos a ver desde aquí, porque había que estar casi en el horizonte, pero bueno, está a 8 grados sobre... Y la hemos visto. Y además la luz que hay, luz cenicienta, bueno, luz azul, hace que si se hace una buena foto con el móvil, no, evidentemente, se puede sacar el hilito de luna y también la parte de la luna iluminada por el reflejo de la Tierra. Uh-huh. Pues más o menos a ese tamaño vamos a tener la luna el día 30 de noviembre, o sea, una potable para echarle una miradita con un telescopio. Saturno también lo vamos a tener. ¿Y Júpiter? Júpiter me parece que no. Va a estar ya muy bajito. Júpiter sí. Yo mirado y me parece que ya recogía de 12, esa hora ya... Y luego, bueno, pues lo que podamos ver en el cielo, como Andrómeda, las distintas constelaciones y demás. Simplemente deciros que estéis atentos a nuestra página web, donde publicaremos todos los datos del curso y cómo inscribirse en él. Pues, habrá que rellenar el formulario de inscripción. Y que el precio, pues, es como siempre, es popular. Los socios nuestros gratuitos, más que tienen que decir quiero ir, evidentemente. Los menores acompañados gratis. Los alumnos del Coloma, 15 euros. Los estudiantes en general, 20 euros. Y miembros de RADA. Y el resto, pues, 30 euros. Espero, vamos, nos han reservado un aula de unas 20, 25 personas. Espero que no tengan que cambiar o que tengamos que decirle a alguien que no. A ver, sí. Sí, se llena. Sí, se llena. Bueno, es curioso, has hablado de la RADA, pero nos vamos a China y nos encontramos que hay dos agrupaciones de la RADA en China. Vamos, es increíble. Sí, sí. La de Cuar de Úbeda, sí, sí. Y Magallanes de Jerez. Exactamente. Es una curiosidad. Bueno, pues vamos a pasar con nuestro querido amigo Javier Pérez, del grupo FILAE. Él es matemático, matemáticas en el Caballero Bonal. Además, tu mujer, Javi, bueno, trabaja en algo que nos gustaría a todos, en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, ¿no? Sí, una maravilla. Una maravilla. Sí, y bueno, él es, ¿cómo decirlo?, una tercera parte casi de FILAE, porque Andrés y Lupe hoy no han podido venir. Hay que decirle, por favor, a los directores y directoras de los centros educativos de Jerez, que los martes no se pueden poner claustro ni este tipo. Había llegado por los pelos. Pero bueno, él nos va a contestar algunas preguntas, porque un año más, Javi, otro premio más, y además a los dos proyectos que presentasteis, el Caballero Bonal, ¿no? Sí, ¿cómo se consigue eso? La verdad que nos estamos mal acostumbrando, ¿no? Bueno, pues la verdad es que realmente se debe a la dinámica que ha cogido el grupo FILAE. Para los oyentes que no sepan un poco de qué estamos hablando, es un grupo de divulgación y enseñanza de la astronomía dentro de un instituto. Somos los profesores Andrés Jobacho, mi compañero y yo, como ha comentado Agustín, y empezamos hace unos 5 años con una misión, la misión Rosetta, y se nos ocurrió la idea de divulgar sobre misiones espaciales de la Agencia Espacial Europea. A partir de ahí empezamos a crear grupos de alumnos, empezamos a pensar cómo podíamos transmitir a la ciudadanía la misión, y entonces pues lo que hacíamos era crear maquetas de, por ejemplo, en este caso de la misión Rosetta, pues del módulo FILAE, hacer, digamos, módulos demostrativos, y empezamos a ir a las distintas ferias, como la de la ciencia de Jerez, la de la de Granada, hemos estado en determinados certámenes. Y entonces, bueno, pues vemos que con los años, haciendo esa dinámica, pues sale un proyecto satisfactorio, a la ciudadanía le gusta, a nosotros, por supuesto, nos tiene que gustar. Y luego, bueno, pues los concursos, realmente el premio es asistir, es parte, digamos, del... Diferenciamos los proyectos en una parte íntima, que es la de desarrollo y construcción de las cosas que vayamos a hacer, y luego a partir, estrenamos los proyectos en la Feria de la Ciencia de Jerez. Y a partir de ahí, pues, entramos, digamos, en una fase de divulgación, donde vamos a determinados sitios, que casi siempre son los mismos. Y bueno, pues los premios pues están llegando, pero realmente el premio es asistir a esos sitios, poder ir, que es complicado. Bueno, ¿y dónde habéis estado? Porque habéis estado recientemente, además, en dos sitios. No sé si uno con premio y el otro hablando con un astronauta. Claro, ha empezado el curso fuerte. Suele pasar que se nos acumulan, digamos, las actividades al principio del curso, porque es ya el final de ese proceso de divulgación, y luego ya en el tercer trimestre, que es cuando empezamos los proyectos nuevos. Hemos estado en la Noche Europea de Investigadores, que hemos tenido la suerte de compartir allí eventos científicos en Cádiz, en San Antonio. Era la primera vez que divulgábamos en mi ciudad, que la verdad que estaba, era especial para mí. Sí, el año pasado estuviste en Jerez. Claro, siempre, casi siempre nos cuadra aquí. Y bueno, la verdad que tenía ganas de estar allí también y se acercó mi familia y bueno, pues estuvo bien. Entonces empezamos la Noche Europea, luego fuimos a Ciencia en Acción, que es un concurso internacional, lo organiza España, pero participan bastantes países. Está diseñado, o bueno, pensado para países de habla hispano-portuguesa, pero bueno, todos los años vienen allí unos institutos de Utah. Este año ha habido gente de Argentina, de Italia, de Grecia, de un montón de países. No numerosas representaciones, pero bueno, había bastantes. Diversidad. Entonces, bueno, pues eso, la verdad, que a ese certamen que se organiza en nuestro país, nosotros tenemos la suerte de asistir a la final, que no va todo el mundo. Tu proyecto, pues, lo inscribe, a ver si puede, tiene calidad, y si hay calidad como para que pase a la fase final, que pasa más o menos una tercera parte de los proyectos. Había unos 500, 600 proyectos y en la final estaban 150. Bueno, pues ya está en la final, allí en Alicante, con los chavales, pues fue estupendo. Y ya encima, pues conseguir una mención de honor y un primer premio con los dos proyectos, pues fue estupendo. Javi, ¿qué hace falta en un instituto para hacer ciencia en el aula? Y sobre todo, ¿cómo tienes éxito con los chavales? ¿Cuál es la receta? Claro, ahora es más fácil porque como estamos viajando tanto, nos están dando premios, salimos en los sitios, los chavales van viendo que de pronto hay una furgoneta allí y nos vamos 4 días, pues ahora tenemos una sobredemanda, ahora todo el mundo quiere entrar en el grupo FILAE. Y claro, no podemos trabajar con muchísimos chavales porque está Andrés, Lupe y yo, somos los adultos, y si vienen 20 chavales, pues ya está bien, no podemos trabajar con más porque entonces tenemos que estar dándole trabajo a todos y es imposible, estresa. Y bueno, la verdad que estamos detectando en el centro que se está perdiendo un poco el alumnado de ciencia. De hecho, este año tenemos un bachillerato menos de ciencia y estamos viendo progresivamente cómo los alumnos, bueno, pues no se están yendo por esa vía. Así que consideramos que esto es fundamental. Una de las cosas, bueno, pues este tipo de proyectos que empiezan, digamos, con los alumnos con los que tú tienes más confianza, pero ahora ya con los años se crea una dinámica en el centro y entonces, bueno, pues ya vamos rodados. Entonces, está bien, la ayuda del equipo directivo es fundamental. Nosotros tenemos, la verdad, un respaldo importantísimo y económicamente, bueno, pues vamos, como cada vez tenemos, digamos, por así decirlo, más currículum de ir a los sitios, pues luego eso nos facilita cuando pedimos ayuda a programas como el de Profundiza o el propio de Ciencia Nación, pues vamos cogiendo un dinero que normalmente nunca es suficiente, pero bueno, nos ayuda. Palia toda la organización. Claro, el resto lo pone normalmente el centro. Ahora tenemos una dificultad, que es que la Feria de la Ciencia de Jerez, el premio que comentamos aquí en un programa, era ir a la Feria de Bruselas, pero solo nos van a pagar lo que sería la manutención y la estancia para un profesor y 3 alumnos. Claro, ¿qué pasa? Que el grupo FILAE es más extenso, somos más personas y ahora pues se complica un poco a ver cómo vamos a conseguir. Porque, a quien le toca o cómo conseguir financiación para llevar a todos o a un grupo mayor. Claro. El viaje, porque el viaje no lo cubre, la manutención la manutención, pero... y el viaje no lo cubre. Entonces, bueno, tenemos que pagar los vuelos, tenemos que pagar los hoteles de los que vayan aparte, de los que vayan a explicar. Uh-huh. Y bueno, pues se complica un poco el hecho de intentar con lo que hacemos siempre, como antiguamente, una rifa o algo, ese tipo, alguna actividad, ¿no? Claro, estamos pensando ese tipo de cosas. Vamos a hacer chapas, vamos a vender cosas y luego vamos a pedir apoyo, bueno, pues de más instituciones. La Caixa me consta que todos los años pues colabora un poco con el premiado de la Feria de la Ciencia de Jerez, pues vamos a poner en contacto con ellos, el AMPA del centro, y bueno, en fin, ahí buscaremos. Aún así, lo veo complejo, porque ahora cuando hemos ido al COI, hemos ido a una furgoneta que es normalmente como nos desplazamos nosotros. La furgoneta cabe 9, pues vamos 3 adultos, 6 alumnos. Bueno, no, realmente nos ha costado ahí al COI pues más o menos unos 1.600, 700, entre una cosa y otra, y hemos ido a un camping, a bungalows, si bien digo nada, cuando vamos a un hotel. Y nos han dado, bueno, pues 1.200 por ahí, pues no nos llega. El centro tiene que ir aportando constantemente. Vale. Yo estuve en una de las charlas de la Fundación Descubre, que era sobre la comunicación, ciencia se llamaba, y de divulgación. Y allí estaban, era principalmente divulgación universitaria y tal, pero allí estaban los organizadores de la Feria de la Ciencia, precisamente de Algeciras. Y estaban, dieron una charla ellos del Instituto García Lorca, no sé si los conoces, de Algeciras, sí. Que también... Bueno, Algeciras es una superpotencia en ciencia nación y en divulgación de ciencia en institutos. Sí. No me acuerdo del nombre, pero si estaba Sergio Galán, no sé si te suena, no. Que es, bueno, es una de las personas jóvenes que está retomando el tema, porque yo creo que la profesora que lo ha llevado todos estos años estaba ya jubilada. Sí, o se Ana Villascusa. Ana Villascusa, sí. Correcto, ¿no? Y estaba y explicaron un poco cómo lo organizaron, las mismas ideas que tú estás expresando perfectamente, cómo se hace que un instituto acabe siendo de ciencia, bueno, o haciendo ciencia. Y bueno, una de las cosas que plantearon, los problemas y las trabas, normalmente de las direcciones del centro o de los de otros centros, que ni siquiera permiten que los profesores o los alumnos salgan o hagan este tipo de actividades. Claro. Si no está en el currículum, que es el problema principal que tenéis, supongo, de que estas actividades tienen que formar parte del currículum, del plan de estudio, vamos. De... Claro, de hecho, para nosotros es fundamental el programa Profundiza de la Junta de Andalucía, porque el programa realmente comprende un trabajo en horario extraescolar por las tardes o los sábados. O sea, que se ajusta perfectamente a lo que hacemos nosotros. O sea, claro, pero eso exige al profesorado ir a esas horas. Que no están pagadas, ¿no? O sí, o entran, o... Nos pagan una parte, que son, digamos, 8 sesiones, 8 tardes, 3 horas cada tarde, y creo que nos pagan 20 euros, creo que aportan, bueno, que no está mal, porque nos viene bien para... Y le dan al centro, aparte, creo que son 500 euros, y bueno, pues la verdad que, como este año teníamos 2 proyectos, pues hemos cogido ahí unos 1.000 euros, que es lo que nos ha permitido, por ejemplo, ir a la Feria de la Ciencia de Granada y poder quedarnos un día más allí, visitar el Instituto de Astrofísica, empleamos ese dinero. Pero el programa Profundiza está muy bien porque salva el hecho de que podamos llevar al alumnado en horarios extraescolares o, por ejemplo, la Noche Europea de los Investigadores, que es un viernes por la noche. Entonces, está todo dentro del marco de ese programa. Muy bien. En cuanto a Algeciras, me gustaría decir que cuando uno va a Ciencia Nación, normalmente los premios los dan en un teatro, el teatro principal de la ciudad. La verdad que es un evento precioso. Es una mañana entera de reconocimiento porque hay muchísimas categorías. Entonces, bueno, van subiendo al escenario, ¿no? Los premiados. Y bueno, yo quisiera que ustedes vierais la de veces que Algeciras sale al escenario. Prácticamente en todas las categorías hay un grupo de Algeciras y van con la bandera de Algeciras y forman allí, vamos, una que todo el mundo sabe que son los de Algeciras. Entonces, allí llevarán ya un buen tiempo haciendo las cosas muy bien para que eso pase, sí, porque sí, no sí. Es casualidad. De hecho, van en un autobús, llegan un autobús o 2 autobuses que van año tras año a todo este tipo de eventos. Entonces, claramente la Feria de la Ciencia de Algeciras es potente y bueno, nosotros también estamos dando pasos muy buenos porque la nuestra también lo es. Sí, y bueno, estamos viendo. Sí, bueno, de hecho, Carmen Sotillo fue la que. Sotillo es, ¿no? Sí. Sotelino, perdón, siempre me equivoco. También estuvo en esa misma reunión y habló sobre la Feria de Jerez. Y bueno, plantearon las dificultades y cómo, bueno, pues se van. De hecho, la de Jerez nace un poquito gracias también a Algeciras, ¿no? Porque Algeciras ha sido pionera. Uh-huh. Y esta mujer que ya se está jubilando, sin embargo, pues hasta durante años luchando por conseguir lo que ha conseguido, ¿no? Y además tiene relevo, que es lo importante. Claro, claro. Que vienen profesores nuevos que han cogido el banderín para continuar. Porque no debe de ser fácil, como decía ella, que ella tuvo que luchar contra sus propios compañeros porque decían, bueno, ya están otra vez por ahí de paseo los del grupo, tal, porque se marchan y no dan clase, tal. Comentó un poco la problemática de que... Claro, eso hay que... Hay que gestionarlo bien, hay que gestionarlo decir, bien. No puede ser que... La verdad que nosotros en el centro, bueno, pues no tenemos nunca ese tipo de problemas. La verdad que nosotros también tenemos cuidado, intentamos organizarlo de tal manera que tenga el que menor afecte, impacto. Claro. Por ejemplo, comentaba el otro día, lo que has comentado, que tuvimos la suerte de que nos llamaron del Parque de la Ciencia para contactar con un astronauta que está en la Estación Espacial Internacional, ¿Con Luca Parmitano. La verdad que de la provincia de Cádiz vaya un solo centro y piensen en nosotros, que no lo solicitemos, nos llamen, bueno, pues la verdad es que a nosotros pues eso nos da bastante satisfacción. Y cuando estábamos allí, en un salón que tiene el Parque de la Ciencia, contactamos con otros centro de Italia y otro de Alemania, y los tres países tuvimos la oportunidad de hacerle preguntas a Luca Parmitano. Son, digamos, un tiempo limitado porque sabéis que no puede estar mucho tiempo la conexión, pero bueno, es una experiencia que el propio director del Parque de la Ciencia de Granada decía que en todos los años que él llevaba, esa era solo la segunda vez que había pasado esa conexión. Por tanto, no es una cosa tan común ni tan fácil el hecho de contactar con un astronauta. Y bueno, pues la verdad que fue una experiencia estupenda. Entonces, sí, ¿tiene que pasar la estación por Granada o no? No, sí. cuando nosotros contactamos, antes de contactar iba por Australia, y cuando ya se acercó a la zona de América fue cuando realmente contactamos, porque creo que lo hicimos vía la NASA. Ah. O sea, contactaban con la NASA y la NASA mandaba la señal a nosotros. Bueno, la verdad que fue una experiencia, yo salí encantado. Luego, aparte, tuvimos la oportunidad de hacer actividades allí y de disfrutar del parque un año más. Uh-huh. Y te iba a preguntar, después de este nivelazo de este año, ¿cómo el año que viene qué? O sea, ¿tenéis ya algo en mente, nuevos proyectos? Porque hay que mantener este nivelazo. Claro, esto crea una presión y... Adición. A la adición ya la tenemos todos nosotros, que somos aquí unos picados, pero esto crea un poco como de, bueno, yo algún momento tendré que parar, ¿no? Tendremos que descansar. Creemos que este año, por las circunstancias, es un buen año para parar un poco, ¿no? Eso no significa que no vayamos a hacer nada, pero no vamos a hacer un proyecto nuevo, porque claro, ya como que crea una expectativa, todo el mundo piensa en ver un proyecto parecido al anterior. Entonces, cuando hagamos algo, queremos hacerlo con garantía, que nos guste a nosotros y seguro que le va a gustar al público. Este año vamos a decentar el aula de astronomía que tenemos en el centro, que ahondando en la suerte que tenemos, hemos conseguido un sitio exclusivo para nosotros, que podemos acceder a él independiente del centro. Eso nos facilita mucho el trabajo, porque cada vez que vamos a un evento llegamos tarde, a las 12 de la noche, la 1, entramos, dejamos nuestro material y no tenemos que entrar en el centro. Entonces, queremos poner ese sitio bonito, queremos pintarlo nosotros mismos, queremos llenarlo de planetas, poner todos nuestros postes que se nos están estropeando, todos los módulos, bueno, y maquetas. Lompe y Andrés pondrán fotografías suyas, ¿no? Claro, espectaculares, por supuesto, de astrofotografía, claro, los mejores astrofotógrafos de la agrupación. Hombre, yo la verdad que ahí tenemos un filón. Oye, tenéis que poner Magallanes por ahí, ¿eh? Que estamos muy orgullosos de que... Claro, nosotros estamos orgullosos de ser Magallanes, por supuesto. Entonces queremos poner el aula bonita, queremos hacer convivencia y queremos quedar con los 60 alumnos, no podrán venir todos, pero que han pasado ya por el grupo filar. Uh-huh. 60 ya. 60 desde hace 5 años, cuando empezamos en el 2014. Entonces una meriendita en el centro, en el aula de astronomía, sería lo ideal, trabajar en mejorarlo y preparar la feria de Bruselas, que bueno, que hay que prepararla en inglés, hay que prepararla en francés y lo que comentaba de arreglar nuestras cosas que se nos están estropeando. Tenemos la suerte de tener las maquetas en un sitio precioso, que es la ciudad de las estrellas de Chiclana. Uh-huh. Qué mejor sitio, pues, cuando uno hace una maqueta, que en vez de estar en nuestro centro guardada, pues esté al público, en un sitio como ese. Bueno, pues hay cositas. Que le da buen uso Virginia. Claro, ahí. Eso es. Y además, bueno, pues ahora podemos llevar a los chavales y que ellos mismos, al ver el sitio, oye, mira, que vamos a hacer maquetas para ponerla aquí, vamos a arreglar esto, vamos a mejorarlo. Y bueno, pues la verdad que este año no tenemos proyectos, pero sí tenemos... Hay tarea. Tarea hay y proyectos futuros también. Ajá. Ya te esto, en la reunión de ingenieros del grupo FILAE, André y yo, pues tenemos que llegar a consenso, que llegamos fácil, de qué es lo que vamos a hacer. Pero bueno, hay un proyectito que a mí me gustaría, que es sobre la teoría de la relatividad, porque cuando nosotros realmente cogemos algo sobre lo que vamos a divulgar, lo primero que hacemos es aprendemos, claro, porque primero tenemos que empaparnos, aprender de lo que vayamos a explicar, luego ya es comernos el coco de qué podemos hacer atractivo para que a la gente le guste y explicárselo. Pero bueno, la fase de aprendizaje, yo me acuerdo que Andrea, hace un tiempo, cuando hicimos el telescopio virtual entender bien las fases lunares y ese tipo de cosas, bueno, pues la verdad que yo ahí me quedó claramente las cosas, que aparentemente son sencillas, tú te crees que las controlas, pero bueno, hay que vivirlas y verlas. La espectroscopía, cuando hicimos el proyecto de caza fantasma y pudimos captar el espectro, ¿no?, de luz de una bombilla. Bueno, pues ahí realmente entendimos perfectamente cómo trabajan los astrofísicos, cómo sacan la información de la luz. Cuando hemos medido las distancias a las estrellas, hicimos el proyecto de regreso al pasado en Orión, bueno, pues nos planteábamos, oye, cuando miramos al cielo, ¿las estrellas de una constelación están todas a la misma distancia de nosotros? Pues claramente no, ¿no? Si nos acercáramos veríamos que en Orión hay unas mucho más lejanas que otras. ¿Cómo se mide eso? Bueno, pues venga, es que hay una escalera de medidas cósmicas y dependiendo de la distancia, la paralaje, pum, pum. ¿Ahora cómo lo podemos explicar? Bueno, pues vamos a hacer un pinball que simule la constelación de Orión al fondo. Así funcionan los proyectos y lo primero a aprender. Y sobre la teoría de la relatividad, pues la verdad que sabemos poco nosotros y bueno, pues ahora es el momento de profundizar y hablar ahí un poquillo de eso y a ver qué podemos hacer. En Magallanes hay un par de físicos que os pueden echar un cable, ¿eh? Yo estuve ofreciéndome para el tema de que fue mi trabajo de tesis de las distancias y por tema de calendario vuestro y mío pues no pudimos colaborar, pero aquí estoy otra vez, o sea, claro, y claro. José Luis estará también seguro para ayudaros a entender un poquito la relatividad, si queréis, ya con tiempo, porque claro. Somos más dicho que este año claro, más claro. o menos es recopilatorio. Eso es. Pues para el año que viene ya bueno, tenemos pues, tiempo. No dudes que te vamos a llamar. Vale, vale. Hay otro proyectito ya para terminar que nos gustaría también, que sería sobre Galileo, porque Galileo realmente va a entrar ya en todos nuestros dispositivos y nos gustaría pues, hablar del posicionamiento, eso hay. Uh-huh. Hay mucha idea porque la astronomía lo bueno que tiene es que realmente pues es una fuente inagotable de ideas, proyectos que se pueden hacer. Al final los veo haciendo dos proyectos otra vez este año. eso dice la directora. Hay que tener en cuenta que voy a ser padre en febrero. ¡Enhorabuena! Entonces, claro, eso es un factor importante a tener en cuenta. Me voy a dar de baja el segundo trimestre, entonces bueno, pues por eso decía que este año es más, digamos, sí, es una mejor. De las patas del trípode, ¿no? De, claro, claro. De fila se va. Sí, es verdad, es bueno lo de recopilar este año, sí. Bueno, Javi, y la pregunta más comprometida es dónde te tienes que mojar. Venga, vamos a ver. ¿Tú eres más de 2001 o de Interestelar? Bueno, pues yo tengo que decir que realmente ninguna de las dos son mis favoritas en cuanto a películas del espacio. Ahora os diré cuál es la favorita. Tuya. Pero entre esas dos, bueno, pues yo me quedaría con Interestelar. Lo siento. Mal. Está haciendo la ola ahí Luis María. Mal, no está José Luis. Es pero mi película preferida del espacio es Apolo 13. Me encanta esa película, me encantan los mensajes. Y bueno, la verdad que desde siempre que la veo, bueno, acabo enganchado a la película y me encanta. Justo Apolo 13. Sí. Está bien. Te lo perdonamos porque te gusta Apolo 13. Vale. No por otra cosa. Bueno, pues un voto más para Interestelar. Aunque la semana pasada tuvimos 4 para. Todavía no nos han alcanzado. Vamos ganando. No hay problema. Bueno, pues muchas gracias, Javi. Si quieres alguna cosita más, en cualquier momento, por supuesto, podéis venir al programa. No, si no queréis con tanto tiempo, mandadnos mensajes o lo que sea. Y vamos a continuar con nuestras podemos secciones. Hacer corresponsales de FILAE. Hombre, por supuesto, ellos son corresponsales de FILAE. Normalmente viene Andrés y Lupe. A ti te tenemos. Ah, bueno, tenemos que hacer la pregunta del millón. ¿Cotimate para cuándo? Bueno, Cotimate empieza. ¿O este como... año no? Sí, hombre, este año eso no se puede perder, las tradiciones. Empieza como todos los años en abril, en diciembre. Son 5 desafíos, uno cada mes, empieza en diciembre, termina en abril y en mayo ya pues en la entrega de premios. Habrá 5 desafíos y bueno, no sé la última vez que estuve aquí qué desafío puse, pero bueno, pongo uno rápido para que seguro que todo el mundo lo sabe pero de aquí, pero Carmen, antes de ayer, tenía 13 años y el año que viene cumple 16. ¿Cómo es posible? Porque lo es. Ahí lo dejo. Muy bien, pues ahí tenemos un chascarrillo, traemos también chascarrillo de hoy, pero ya con este tenéis uno ahí de cotimates, que algunos de ellos los podemos decir aquí y otras veces hacen falta gráficos y alguna cosita más y es más complicado, claro. Pero enhorabuena porque es una buena labor también que hacéis en la web. Bueno, Lito, yo creo que esta semana toca un monstruo. Sí. ¿Y qué monstruo nos toca viene a vernos? Aparte pues, del monstruo que ya tenemos aquí de fila, sí, ¿eh? Ahora, el monstruo que nos viene a ver no es físico, ni es químico, ni es matemático, como aquí mi compañero, es bióloga. bióloga, de las más famosas primatólogas, es Diane Fossey, y os vengo a hablar de la película Gorilas en la niebla. Os hago primero la ficha técnica. Sería es película del año 1988, título original Gorillas in the Mist, duración 129 minutos, estadounidense, dirigida por Michael Apted, el guión de Anna Hamilton Perham, música de Maurice Jarre y fotografía de John Sayle. Intérpretes, pues Sigourney Weaver, Jim Guinear Milawi, Brian Brown, Julie Harris y Lyon Cuthbertson. La productora Universal Pictures y la Warner Brothers. Un poquito de sinopsis, pues la película empieza en 1963, cuando Diane Fossey asiste a una conferencia del biólogo George Schaller. Hago aquí un paréntesis de la sinopsis, porque después, analizando un poco el tema de la situación de la época en que empieza la película, tengo que comentar que sería, digamos, la época dorada de la primatología en la historia de la investigación biológica, porque fueron coetáneas las tres mayores biólogas primatólogas que ha habido en la historia. Diane Fossey con los gorilas, Brittany Gatlikas con orangutanes y James Goodall con los primates, con los primates, exactamente. Entonces, esas tres dio la casualidad histórica de que este hombre, George Schaller, inculcó interés en la investigación de campo, porque estas fueron las pioneras en investigación de campo, con los tres grandes primates que existen en la Tierra: los gorilas, los chimpancés, que he dicho primates antes, James Goodall, y era con chimpancé, la protagonista con los gorilas, y otra que se encargó de los orangutanes, que también una grandes simios. Siguiendo con la sinopsis, pues bueno, cuando llega allí a... le tocó hacer investigación de campo, en donde ya quedaban muy pocos gorilas, en la parte de Ruanda y Zaire, le pilló ya empezando a contactar con ellos y hacer el censo, que era su principal y primera misión, a hacer un censo de cuántos gorilas de montaña había. Le pilló la guerra civil del Zaire, lo pasó fatal, tuvo que acceder a la misma zona boscosa, pero por otro país. Tuvo ya éxito, empezó a mandar reportajes, primero el censo, pero ya después imágenes, hubo contacto, y entonces pues National Geographic se interesó por ella y de hecho le suministró incluso un fotógrafo, del cual, bueno, en la película se ve que se enamoran y hacen un gran trabajo juntos. Y a partir de ahí, pues se empiezan a complicar las cosas, porque nota en los números que está haciendo de censo que la población de gorilas está bajando. Y ellas sabían perfectamente por qué, porque estaba la caza furtiva, o bien por, digamos, es fuerte decirlo, pero para tener adornos y recuerdos, pues en plan manos de gorila o cabeza, que no se mataba para comer ni para, sino solo por deporte, digamos, ¿no? Y eso llegó al enfrentamiento tanto con las autoridades, de que no le dejan, tampoco le suministraban equipo humano para defender los parques naturales. Tuvo que pelear muchísimo, consiguió que Ruanda le diera ayuda el gobierno de Ruanda, pero ya lo que colmó el vaso fue el enfrentamiento con los furtivos. Y tanto llegó que le causaron, o sea, que los furtivos, fue un ataque de un furtivo que le causó la muerte, lo asesinaron en su propia zona de investigación, que estaba en los bosques. La película, pues bueno, si queréis comentamos un poquito, yo lo tengo que, a mí me gusta bastante porque no es que sea fan, pero Sigourney Weaver me suele hacer buenos papeles, no solo en Alien. Bueno, hay algunas de Alien que son para meterle fuego, ¿eh? Sí, bueno, no todas, claro. Es que Alien es de una de las que han sacado más partido y normalmente esas que duran mucho, algunas son malas. Pero bueno, y además es muy polifacética, lo mismo te hace de mujer de negocio con armas de mujer, que te hace como una bióloga aquí, que te hace una casi heroína en Alien, o sea que bueno, yo veo que es una actriz muy polifacética. También destaco la música de Maurice Jarre, como no ser menos, ¿no? Que hay un gran compositor. Y bueno, si ahora un poquito de los que, si la recordáis o la habéis visto recientemente o queréis comentar algo, que es... A mí me gustó. A mí la película de Gorilas en la Niebla me gusta. Pero en general digo que todos los biopics me gustan. Ya, sí, yo sé que no tengo poco, vamos, que contigo tengo pocos problemas, vamos. O sea. Bueno, quitando la de Galileo, que ya dije sí, lo que ya me pareció. Pero esta casi sí. Toda. Yo también me gustó. Lo que pasa es hace mucho tiempo ya que la... Yo no la he visto recientemente, no la he vuelto a... Para esta sección la he revisionado y entonces, pues sí. Yo, la que hace John Campbell, el fotógrafo, que es el mismo actor de Efectos Mortales, FX de Efectos Mortales o algo así, sí. Que también es medio ciencia ficción, o sea... Y Sembagare, el personaje, el que era el guía de y que se convirtió en otro defensor tan a ultranza de como ella, de la población de gorila, también hace una buena interpretación. Así que bueno, yo la recomiendo para que le echéis un vistazo, la revisionéis. Revisionarla. ¿Eh? Bueno, pues vamos a seguir, que nos queda poquito tiempo. Está por ahí la friki serie. Está saliendo ahí un sonido que no creo que sea la friki serie, Joaquín. No. Está Luis María. Y si no, mientras nos ponemos con otra cosita. Recordaros que, bueno, que también hay, que creo que no lo he dicho, los amigos de Sostratos en Granada tienen Quadrivium. ¿Vale? Los más antiguos recordaréis que era música, aritmética, geometría y astronomía. Bueno, pues estudiaba después del Trivium, que era la gramática, dialéctica y retórica, pero ellos lo han reenfocado a la astronomía. Empezó el pasado 24 de octubre, pero el próximo 31 tenemos a José María Madiedo, Meteoritos, Puertas al Pasado del Sistema Solar. Yo no sé cómo lo hace Joel, pero está metido en todo. Bueno, ahora mismo es vocal de la Rada y está pidiendo, que es de los pocos que piden comida, que quieren hacer algo. Lleva un cartel, tenéis que buscarlo, Quadrivium, porque uh-huh. Es a las 7 de la tarde en Granada, pero bueno, Madiedo va a estar el 8 de noviembre aquí con nosotros en Los Toruños, ¿vale? Pero las charlas son de... planetología, astrofísica, exploración espacial y comunicación científica. No sé qué relación tiene con la... La he encontrado alguna relación con la música, otro día lo diré, con la aritmética, la geometría y la astronomía. Pero aparte de Madiedo va Jorge Pla, Juan Luis Cano, nuestra amiga Virginia y muchísimos más, porque es hasta 2020. Bueno, pues bueno. Vamos ahora ya con la friki serie. Amigos, esto es Friki Serie, nuestro rinconcito de series favoritas. Esta es la sexta entrega. Vamos con la sintonía que teníamos pendiente. Y esa es toda la sintonía, no hay más. Os voy a poner la sintonía de los títulos de crédito para ver si así os orientáis un poquito. La verdad es que esta serie era difícil de localizar, como demuestra de que ni nuestros campeones han sido capaces de localizarla esta vez. O sea, no había nadie que me haya dicho que la serie en cuestión es La Cúpula, Under the Dome, una serie norteamericana del año 2013 que consta de 3 temporadas y 39 episodios. Está basada en la novela homónima de Stephen King, La Cúpula. La novela nos cuenta la historia de un pueblo del estado de Maine, donde de buenas a primeras cae una barrera invisible que envuelve a todo el pueblo. Nadie puede entrar, nadie puede salir. La historia nos cuenta, pues, la vivencia de los habitantes de ese pueblo para intentar salir de ahí, o para simplemente tratar de organizar ese microcosmos que se ha quedado y donde ellos viven. Los efectos especiales, los poquitos que yo vi, impresionantes, muy buenos. Pero yo creo que la serie va decayendo conforme van pasando los capítulos. Empieza de una forma bastante interesante, pero conforme pasan los capítulos no termina de llenar. Bueno, no ha habido suerte esta vez, no hemos tenido acertante, pero bueno, eso no quita de que podemos seguir jugando. Vamos con la siguiente serie, cuya sintonía es esta. Finalmente, vamos con una nueva serie que creo que será un poco más fácil. Como bien sabéis, si sabéis o descubrís qué serie es, pues un correíto a unpuntoazul@magallanesjerez.es. Hasta la semana que viene. Bueno, tengo que autocorregirme, decir que esto se grabó este domingo y que ayer por la tarde me entró un correo con la respuesta correcta y el duelo sigue en todo lo alto porque el acertante ha sido Don Manuel Jiménez del Barco, que tengo que recriminarle que lo ha mandado muy tarde, pero bueno, lo ha mandado. Y la verdad es que costaba trabajo, ¿eh? Esta serie costaba trabajo porque la sintonía es que es cortísima. O sea, empiezan a decirme, no, 10 segundos es muy poco. Pues está. Así que... ¿Listo con el tema de Friki Series? Bueno, pues nos quedan 2 o 3 minutillos, pero yo creo que nos da tiempo a entrar con... Ludociencia y chascarrillos. ¿Quieres ganar un pi de oro de un punto azul? Contesta 3 chascarrillos seguidos y envía la solución a ludociencia y chascarrillos@gmail.com. Un pi de oro puede ser tuyo. Bueno, hoy ya nos ha dicho Javi un chascarrillo muy interesante, pero traíamos uno que hace mucho tiempo que no hablábamos de chascarrillo y vamos a tener 2. Hemos hablado tanto estos días del infinito que al final vamos a celebrar un congreso aquí en Jerez sobre el infinito. Javi, te puedes apuntar para el 2020. Hay filósofos, teólogos, físicos, matemáticos, astrónomos, curiosos, en fin, que están interesados. Y para ello hemos creado aquí a las afueras de Jerez, hemos construido un hotel, el Hotel Infinito, que tiene infinitas habitaciones, las podemos contar, 1, 2, hasta el infinito, al su 0, naturalmente, son numerables. Hasta el infinito, bueno, y más allá. Bueno, resulta lo que son las cosas, ¿no? Que tenemos ya infinitos clientes que han reservado su habitación. Y por orden de llegada, pues al primero que ha llamado le hemos dado la 1, al siguiente la 2, así hasta el infinito. Y anoche mismo llegó uno para hacer una reserva. Un tipo todo vestidito de blanco, hasta las pupilas, con ala a la espalda. Ya sabía yo eso de que la idea del Kichi de hacer el alcalde de Cai, de hacer carnaval a todo el año, Javi, para que los turistas y veraneantes puedan vivirlo, iba a afectar a toda la provincia. Bueno, el tipo me dice, picha, ¿una habitación para el Congreso del Infinito? Bueno, pues le tuve que decir que no, porque estábamos llenos. El tío, bueno, se enfadó un poco, ¿no? Dice, ¿cómo es posible? Si es un hotel infinito, siempre cabe una más, ¿no? ¿Sabe usted a quién represento yo? ¿Y de dónde vengo? Y digo, bueno, pues así ahora mismo del Cádiz no es usted y del Jerez menos. Pero me dice, bueno, pues yo represento al Alfa al Omega, al principio y al fin, al número Juan, que traducido al gibraltareño, del gibraltareño al español significa el número uno. Bueno, pues en el Congreso Infinito no puede faltar el número Juan. Le voy a dar un número de teléfono de un técnico que se lo va a arreglar. Eso sí, le dice usted que mi jefe necesita la habitación número uno, porque es el número Juan. Bueno, miro el número, digo, ¿y este qué número de teléfono es? Dice, es que es un número de teléfono trascendente para que puedas llamar al más allá, porque ya no está con ustedes. Así que, total, que se marcha el tío y llega otro vestido de rojo tomate con unos cuernos de cabra reliados, un rabo de toro que ya lo quisieran los bares de Jerez para hacer ese rabo de toro guisado tan estupendo. Y me dice, mi arma, ¿una habitación para el Congreso del Infinito? Y digo, mire, es que tengo ya problemas. Dice, ¿qué pasa? ¿Que le he oído o que le va a hacer un hueco al merengue? ¿Es que usted es árbitro y hizo la favor de los grandes? Pues que sepa que se juega usted el infinito. Bueno, me tiene usted que reservar la habitación 6666, Capicúa. Bueno, por chascarrillo es obvio la pregunta que os estaréis haciendo todo. ¿De quién era el teléfono al que tenemos que llamar para resolver el problema? No voy a dar pista, porque si doy pista igual la liamos. Y la segunda y tercera pregunta, bueno, pues, ¿cómo conseguimos o qué nos contestaría este hombre para dejar tener la habitación 1 para el número 1 y la 6666 para el hombre de rojo? Ahí lo dejamos. Hasta la semana que viene.